calavera por el que vivo en los placeres. Me gusta la borrachera, la parranda y las mujeres. Me llaman de calavera por el que vivo en los placeres. Me gusta la borrachera, la parranda y las mujeres. Para ser enamorado, corazón se necesita. Porque el hombre cuando es flojo, no tiene mujer bonita. Para ser enamorado, corazón se necesita. Porque el hombre cuando es flojo, no tiene mujer bonita. El aguardiente fiestero es el trago preferido, lo bebe el que está contento y también el aburrido. El aguardiente fiestero es el trago preferido, lo bebe el que está contento y también el aburrido. Para ser enamorado, corazón se necesita. Porque el hombre cuando es flojo, no tiene mujer bonita. Para ser enamorado, corazón se necesita. Porque el hombre cuando es flojo, no tiene mujer bonita. La cerveza son las cosas de la vida, y para olvidar las penas una negra bien querida. El dinero y la cerveza son las cosas de la vida, y para olvidar las penas una negra bien querida. Para ser enamorado, corazón se necesita. Porque el hombre cuando es flojo, no tiene mujer bonita. Para ser enamorado, corazón se necesita. Porque el hombre cuando es flojo, no tiene mujer bonita.